trabajar sin descanso, buscando el pan de mis hijos porque así lo quiere Dios. Tan solo el domingo es que yo descanso. Sobre mi hamaca de hilo y rodeado de mis hijos, y mi pobre mujercita también se sienta a mi lado, sin antes darme un poquito de cafeíto colao. Sin miedo a la vida, sin miedo al trabajo.